Te presentamos las 5 razones de Nico por las que las bolsitas de plástico no dan. Número 2. ¿Dónde las meto? Siempre te ocupan el último cajón de la cocina. O esas cosas de tela que van colgadas y se usan para guardarle y quedan más lindos que la media con el canasto de la abuela. Te ahorras un cajón. Prepárate. A partir de 19 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, no se entregarán más bolsitas de plástico en supermercados y autoservicios. Colaboremos con el medio ambiente.